Acá aparece Brenner. Bueno. El señor Brenner, ¿cómo le va? Le presento a mi amigo Silvio Panizza. Buenos días. ¿Qué tal? Estábamos hablando del mismo botón. ¿Brenner está ahí? ¿Nos escucha o tienen los problemas de siempre? Yo escucho, no, yo escucho perfecto. Ah, está bárbaro. ¿A mí me escuchan? Está buenísimo, sí. Sí, yo tengo una especie de eco, pero sí. El equito ese a veces aparece cuando hay conferencia, no sabemos por qué. Nosotros siempre le echamos la culpa a Smith, pero... No, pero se escucha mucho mejor que cuando está Smith. Estábamos tratando de entender el origen de Louis Vuitton, Brenner. ¿El origen de qué? ¿Vio Louis Vuitton? Ese que hace valijas. Las carteras que valen $500,000. Y que son lo más feo del mundo. Prefiero un huevo Kinder antes que esas carteras. No sé, yo no sé qué pueden ser las carteras, pero ni las vi, no sé cómo son. Pero sé que valen miles de dólares. Yo no puedo creer que una cartera valga miles de dólares. Valen, sí, alrededor de 5.000, una cosa así. ¿$5.000? Sí, no, cosas así. Andate ahí a Wall Street y velo. Yo lo vi, pero no están los precios. ¿Y tú entré a preguntar? ¿Qué me dice voy a entrar a preguntar? Son las carteras más feas del mundo. Bueno, ahora voy a entrar y voy a preguntar. Porque además, lo peor es que enfrente de Louis Vuitton en Goya hay uno que sí vende carteras lindas. Dolce Gabbana. No, Dolce Gabbana, uno más raro. Uno que tiene unas carteras naranjas. Dolce Gabbana vende unos jeans sucios y rotos. ¿A cuánto? A 1.000 euros. Vendía camisetas con el cuello abierto, como la de dormir, como la del pijama, a 250 euros. ¿Y cómo se explica eso? La ley del mercado. Gente que no paga. Están asesorados por Cool Hunters, aparte. ¿Por quién? Claro, por Cool Hunters. ¿Es una persona o es un muchacho? Ese laburo es el mejor del mundo, rapo. Ese laburo hay que tener. ¿Cuál es? Cool Hunter. O Trend. Se llaman Cool Hunter o Trend Hunters. Una vez lo contaba Ivana, ¿se acuerda, Rafa, de eso? Claro, sí, totalmente. Una vez habló del tema. Yo necesito dinero y yo lo puedo hacer eso, yo lo puedo hacer. Y anda Louis Vuitton y después yo he sido Cool Hunter toda mi vida, naturalmente. No te metiste en la discoteca en tu puta vida. Ah, no, yo me refiero a las cosas que son cool para mí. Ah, bueno, claro, te voy a encontrar cosas que tienen valor en el mercado. Tienen valor en el mercado, pero mucho después. ¿Qué sé yo? ¿De dónde los sacan esta cartera? Claro, ¿cuál es el background? Digamos, vos decís, yo soy Cool Hunter, ok, mandame tu resumen. Es gente de la noche, gente... Es así, un mundo que nosotros desconocemos totalmente, Rafa. Es gente así, con carisma, simpática, que se relaciona con todo el mundo, que se acuerda de los nombres de la gente, ese tipo de gente. Ah, ese yo no soy. Claro, no, yo tampoco. El freno es menos, me parece. El otro día, ¿viste una película que hizo alguien sobre una piba que... El otro día estaba, me pasé una noche leyendo cosas de muertos en la web. Y entre las miles de cosas que leí encontré una historia de un tipo que se fascinó con la historia de una chica japonesa joven que se fue a North Dakota y se mató ahí, se metió en la nieve hasta que se congeló. Ajá. Y le dijo a todo el mundo, cuando una chica japonesa que había venido de Tokio y que no hablaba en inglés, uh-huh, y que se entendía por señas y con un traductorcito de bolsillo de esa pila, ¿viste? Y hay como testimonios de la policía, del sheriff, de los distintos pueblitos por los que fue pasando. Y aparentemente lo que le dijo a todo el mundo es que iba a buscar el tesoro de Fargo. Thank you. en Fargo, antes de morirse, viste que... Sí, claro, claro. Semi, todo ensangrentado, va y entierra, que se da cuenta de que el lugar es todo igual, y clava el picahielo uh-huh. ese y todo eso. Bueno, y la chica iba a buscar eso, porque se dio cuenta de que al final nadie lo encuentra, el tesoro. También, pero es una película, entonces, boludo. Claro, esa es la parte que aparentemente no entendía. Lo que pasa es que al final se descubre que en realidad había otros elementos de por medio, ¿no? La chica efectivamente le dijo eso a todo el mundo. Y está en los testimonios de los sheriffs diciéndole, mire, pero es una película. El tesoro no tiene por qué estar ahí. ¿Es un documental? Y después nada, al final... ¿Eh? Es un... ¿Qué? No entiendo. Bueno, yo lo que leí fue la versión escrita, pero el tipo este aparentemente se fascinó con la historia y hizo más que un documental que en realidad es como un reenactment. Contrató una chica japonesa joven, como de la misma edad, y la vistió igual, y la hizo hacer la ruta de la chica esta. Y pasar por los mismos lugares donde había estado ella. Sí, no, como película debe ser un fracaso, pero la historia es genial. ¿La mía se quería suicidar y le dijo eso a los amigos, o realmente se fue a buscar el tesoro? Me parece que más bien lo primero, pero la persona que narra la historia no lo descubre hasta el final. Si no lo pones en el podcast, te puedo hacer un mini update. No lo pongo. Todo el mundo me dice, es como es. Todo el mundo me dice, esto no lo puedes poner en el podcast, y después me cuentan lo mejor de todo. ¿Entendés? Siempre es así. Dale. lo que queda para el podcast son todos monosílabos. Hola, sí, me rasco el culo, ¿viste? Dale. Like honey, sweet lies don't give me no rise up for what you're trying to do. Living on your cheating and the pain grows inside me. It's enough to leave me crying in the rain. Love you forever, but you're driving me insane, and I'm hanging on. Oh, oh, oh, oh. I wait, I'm never giving. Our love has got the power. Ain't good for you. You treat me like a vision in the night, someone that'll stand behind you when your world ain't working right. I ain't no vision, I'm the girl who loves you. ver. Ahí, ahí. Quédese ahí, quédese ahí. Se me va el botón. Es lo mismo que le pasa a Rosman, boludo. No sé qué. ¿A Rosman le pasa lo mismo? Sí, se tiene que estar teniendo el botón. ¿Tiene Windows también? Tiene una iBook. No sé qué pasa. Para mí es un problema el Skype. Es eso. ¿Suena vos? ¿Acaso ahí? Acá se escuchaba ruido de teléfono, pero no sé. Ah, no, era uno que era alguien que lo llamó a Smith. Ah. Ahí mandó un mensaje. Smith mandó un mensaje, Rafa, encargate, pero está en hold, parece, de haber atendido el otro llamado. No, todo bien. Yo me encargo. Me encargo, no sé de qué. Bueno, ahí estamos. A ver, ahí. Veremos si atiende el otro. En teoría, cuando esté corta la otra comunicación. Ah, mira, ahí está. ¿Ahí estamos todos o no? Ah, la concha del mono. Sí, pero vas a tener que bajar un poco el volumen. ¿Yo? No sé que Calamar estaba medio mejor que Tacardena. Tacardena está de novia con un montón de gente. Sale con el drogadicto ese perdido, lástima. Le gustan los músicos, ya salía con el forro de Babasónico, con el otro de los Piojos. Con Agresti, eso fue su primer romance famoso. Agresti, o sea, sí. O sea, básicamente lo que trata de tener relaciones con... No vayan a funcionar, no vayan a tener. Che, boludo, ¿qué estabas haciendo? ¿Yo? Sí, no, fui a ver a Mike. Sorry. El otro día le pregunté a Smith quién era Ginóbili y no me quiso decir, dijo de puta. Se negó a contarme. Bueno, ¿sabés quién es? No se puede hablar con alguien que no sepa quién es Ginóbili, Rubén. ¿Perdiste la conciencia? No tengo la más puta idea de quién es. Boludo. Leíste muchos los diarios. Monzón, Vilas, Maradona, Ginóbili. Ahora es así. Ah, es un deportista. Ah. ¿Qué sé yo, boludo? No sé ni en qué deporte ubicarlo. ¿Qué hace? ¿Boxea? ¿Juega al fútbol? ¿Qué hace? Juega al básquet, boludo. NBA. En este momento llegó la de frío en Europa. ¿Cómo estás con el frío vos ahí en Madrid? Y me estoy cagando de frío. 11 grados en Manhattan. Ah, bien. Ay, cómo extraño Manhattan. Esteban, la nota es para... La nota que fui a hacer es para la revista, para Brando, la nueva de la Nación. Ah, boludo, qué bueno. ¿Pero te conviene que te paguen $100 o $150? No me conviene. Pero bueno, ir de 3 días a California. ¿Y eso quién paga? Bueno, por ahora pagué yo. Ahí no te conviene para nada. Porque Víctor me dijo que había tenido un pequeño problema de no sé qué, pero que esta semana me manda la guita que me gasté, que son $580. Que barata, pesa, boludo, que fuiste al hostel. Muy barato, boludo. Incluyendo taxis y todo. Y Morphy. No puede pagar $580 de costo de inversión de la nota y. ¿Cuánto te va a pagar? Aparte es hacer la tapa de Brando. Es la tapa de la Brando del hombre del año, ¿viste? Yo pensaba que por ahí me podrían estirar un poco, boludo. ¿Y la foto dónde la hicieron? La foto se hicieron en Buenos Aires, estimo, ¿no? Claro, porque en realidad Ginóbili es hombre de la Nación. Sí. Ginóbili tiene un arreglo grande con la Nación que no me lo puedo explicar, pero no tiene. Es un pibe. Pero igual te digo, lo mejor de la nota es... Esto no puedo ir al podcast porque me mata. Manu Ginóbili contándome que lea Felipe Piña y a la nata y que se está interesando por política. No, pero eso puede ir al podcast, ese cuál es el problema. Pero no hay nadie que lea Brando acá. ¿En dónde? ¿En el ciberespacio? En Argentina nadie lea Brando. Yo no sé qué es Brando, pero bueno. Brando es una revista, es una Smart Magazine. No, yo tampoco sé. Y está dirigida a Brenner, porque está dirigida para tipos como Brenner, que tienen 40 años, son good looking y tienen trabajos así de clase media. Y es una revista para gente, para tipos listos, boludo. Sí, todo lifestyle, todo el tiempo. No, digo, o sea, no sé cuánto le pagaron a Gaby Esquivada. Gaby Esquivada la escribió un reportaje a Paul Auster para Playboy para enero, así que no sé, Gaby Esquivada no necesita plata porque está casada con Tomás, así que. Pero no es que se volvieran a Buenos Aires. ¿No? ¿Quién es Tomás? Tomás es Tomás Eloy Martínez. Ah, bueno, me chupa todo un huevo. Sos de Tomás, boludo, o sea, pero lo tengo ustedes, no sé. Tomás, Gabo. Eloy Martínez, ¿alguna vez va a escribir algo que valga la pena leer? Porque García Márquez dijo que esta es la novela que siempre quise leer, dijo, a diferencia de la novela de Vita. Novela que siempre quiso leer García Márquez, por eso. Yo quiero leer una novela de Eloy Martínez que me guste, porque yo recuerdo reportajes a Eloy Martínez así en cable, ¿viste? Esa, ¿cómo se llama esa mina? Mónica algo. Gutiérrez. Ok. Flequillito. ¿Qué fue de esa mujer? Sigue ahí. Es la amante de Aníbal Fernández. Ah, ok. Eso puede ir al podcast. Ay, Loloje. Ay, Loloje. Ay, Loloje. Chávez no lo tumba nadie. Tiene la razón y más que viene apoyado en nuestra constitución. Ay, Loloje, ay, Loloje, ay, Loloje, Chávez no lo tumba nadie. Ay, quieren para PDVSA y no lo pueden hacer porque los bolivarianos la vamos a defender. Ay, Loloje, ay, Loloje, ay, Loloje, Chávez no lo tumba nadie. Vamos estudiantes y los profesionales, vamos a cantar sabroso y pa'lante vamos a dar. Ay, Loloje. Madena con nuestra canción, apoyando siempre la revolución. Ay, Loloje, ay, Loloje, ay, Loloje, Chávez no lo tumba nadie. Chávez no lo tumba nadie porque tiene la razón y más que viene apoyado con nuestra revolución. Ay, Loloje, ay, Loloje, ay, Loloje, Chávez no lo tumba nadie. Ay, Chávez no lo tumba nadie. Porque tiene la razón tambor, no, y el más que viene sonando, no, es nuestra revolución tambor. No lo tumba nadie. Ahí sabe, no lo tumba nadie, sabe, no lo tumba nadie. ¿Quién lo va a tumbar? Yeah. Chávez no lo tumba nadie, es un presidente noble y mientras más pasan los días sigue fuerte como un roble. Ay, Lolo, Lolo, ay, Lolo, ay, Lolo, Chávez no lo tumba nadie. Ay, Chávez no lo tumba nadie, y eso es lo que ellos querían, pero lo que no imaginan es que somos mayoría. Ay, Lolo, ay, Lolo, ay, Lolo, Chávez no lo tumba nadie. Fue una cosa terrorífica, así terrorífica. Pero... ¿Qué te avisé? Sí, no sabes cómo me acordaba. Me acordaba todo el tiempo y decía, no, maldición. Y aparte de ese país espantoso, lleno de unos militares muy feos, muy gordos, con traje. Están los que están de fajina, están los que están con una chaqueta de, no sé, de lanilia, qué sé yo, como de gala. Y después hay de civil también. Vi una escena así, re de película, de una moto con dos de civil, pero con almas largas. Una mujer y un varón que iban como dándole paso a un auto. Y el taxista me decía, sí, aquí cada uno hace lo que quiere. Sí, sí. Como que bueno, que eso ocurría. Que... Le digo, pero ¿por qué le da paso a ese auto? Y dije, bueno, debe haber algún carajo importante del gobierno. Muy raro. Una cosa que yo no pensaba, no creía, no pensaba, no nada. No pensaba que era así. Quedé perpleja, estupefacta y... Eso lo de los amigos es correcto, es correctísimo. Es esa es la sensación. Sí, sí, porque el problema no es Chávez ahí, sino los amigos de uno. Probablemente. Igual yo sí, es probable. Es probable, pero ya no me quedan igual de esos muchos, ¿eh? Claro. O sea, no hablo de ese tema. No hablo directamente porque porque no entienden, porque te dicen, bueno, pero vos no vas a comparar con este, y vos les decís, bueno, anda ahí y después me contás. Porque en definitiva es lo mismo que lo de Fidel, ¿o no? Como que bueno, que te dice, yo me imagino que no fui nunca a Cuba, pero sospecho que debe ser mejor lo de Fidel que esto, ¿o no? Ningún tipo de institución funcionando como se debe, porque yo lo que me di cuenta pensé que estuve solamente 4 días, menos, o sea, en el aeropuerto estuve 2 días enteros casi, y no andaba nada. Esa noche, era un sábado de la noche, el hotel este, el Intercontinental, se ve que tiene varios salones, entonces ahí se celebraban varias bodas y había varias novias que pululaban por ahí, que ya había terminado la fiesta porque eran casi las 6 de la mañana y andaban por ahí con sus trajes de novia. Y hubo 2 escenas en donde una novia esperaba y esperaba y esperaba en un costado del mostrador con el novio en frac y no la atendían a la novia, ¿entendés? Era su noche de bodas. Después había otro novio que bajaba de la habitación a reclamar que mira, yo aquí celebré mi matrimonio y estoy aquí en la suite nupcial y yo pedí unos bombones y unos amenities y bueno, nunca han llegado. Y los bombones, me encantaba que hubiera pedido bombones. Después de comer en una fiesta, comer bombones. Lo que yo no quiero es que me los cobren, que mañana me digan, sí, sí, coño, tú te tomaste todo el champán y te comiste los bombones, porque a mí nunca me han llegado. Entonces el tipo le decía, bueno, no, está bien, pero te los podemos mandar mañana. No, no, pero yo los quiero hoy, le decía el tipo. No, no, hoy no, porque hoy no tenemos el room service, hoy no anda. Está todo mal porque no hay sistema. Se cagaban en la noche de bodas del tipo. Que me imagino que le debe haber costado bastante dinero, porque si es un hotel 5 estrellas y alquiló una suite nupcial, debe haber pagado en dólares por eso. Entonces esa actitud tropical fue la que a mí me terminó de irritar, así me pareció, no encuentro el adjetivo de lo que me pareció, pero mucha desidia, mucha cosa de me chupa un huevo todo, ¿entendés? De no contestar, de no cumplir, de no llegar a puntual. O sea, vi eso lo vi mucho, no sé si tiene que ver con el gobierno, sospecho que no. O a lo mejor sí, a lo mejor es, bueno, nos va tan mal políticamente que estamos agotados, estamos fastidiados con todo, no hacemos nada, no sé. Porque todo es malo. No es que uno, a ver, a lo mejor desde lejos esto es igual, pero si a mí me, sin ir más lejos, no sé, si querés Ibarra Macri, ponele. Y obviamente que Macri es peor, para mí está clarísimo que es peor, o López Murphy, digamos. No, pero en Venezuela son los dos demonios, son los verdaderos dos demonios, ¿viste? Sí, el demonio negro y el demonio blanco. Claro. Yo creo que acá no es así, me parece que no. Pero no sé, es como que es tan obvio que está mal, coso. ¿Qué van a decir? Porque a mí una vez alguien me dijo, alguien de estos venezolanos, mira, la verdad que la oposición es tan mala que lo cierto es que es muy difícil. Pero en general no dicen eso. En general lo que quieren es desembarazarse de este señor lo más pronto posible. Y la verdad que a mí me daría mucha vergüenza tener un presidente así. No sé, ¿a vos te daba vergüenza cuando estaba Menem? Bueno, imagínate que te identifiquen con coso. Sabes, no lo quiero ni nombrar, me da miedo. Ninguna conclusión, es verdad eso que digo, que no llegué a ninguna conclusión. O sea, tenía cosas que se me ocurrían, pero todo era como muy afectado y afectivo, en términos de que algo les pasa a esa gente, algo les pasa porque tienen una actitud, es esta actitud de superioridad que tienen, que nos la endilgan a nosotros, que son, ellos realmente creen que son el centro del mundo, o el centro de la Latinoamérica. ¿Cuál es el centro del mundo? Los marcianos, quiero decir, ¿no? Bueno, pero yo creo que eso es una extrapolación, si querés. Pero bueno, tampoco es un tipo, digo, debe haber un montón de esos. ¿De los marcianos? Cuando empezó a hablar parecía normal, y de repente todo empezó con que de una Navidad decidió dejar de comer cochino. ¿Perdón? Y después decidió dejar de comer res, y después decidió dejar de comer lagarto. ¿Lagarto? Entonces, y le dije exactamente lo mismo. Y no, lagarto sería como para nosotros tortuguita. Es un corte de vaca. Pero bueno, yo le dije que a mí tampoco me gustaba mucho comer cerdo porque me daba impresión que se le veían las partecitas. Pero lo de él era otra cosa, evidentemente. Era algo mucho más místico, porque fue en una Navidad que tuvo esa epifanía y decidió. Dios aparecía, pero no aparecía la religión. Bueno, la religión y los extraterrestres van de la mano usualmente. Este tenía algo con los indígenas. Los indígenas de este monte, o sea, del monte Ávila. ¿Eran buenos o malos? Bueno. Es un mix que si bien este era un bicho raro, me parece que... No, es coherente, es consistente. Los indígenas y los extraterrestres tienen un punto de contacto. Sí, porque los extraterrestres los ayudaron a hacer las pirámides. No, pues no son los indígenas. Los egipcios, los indígenas. Digamos, gente autóctona. Sí. Indígena en realidad está mal, es aborigen. Claro. Porque indígena quiere decir... De las Indias. Otra cosa que no me acuerdo qué es, que lo aprendí cuando estudiaba etnolingüística. Y preguntaré a Lina, si te acuerdas. Sí, no voy nunca más. Nunca más a ese lugar, salvo que me prometan que, no sé, que si voy me van a duplicar el sueldo, no voy nunca más. Así, lo juro en este acto. Que quede grabado que no voy nunca más a ese país. You're looking at me, but you can't see me. Invisible to the naked eye, I'm a part of everything you're doing. I'm a part of you down deep inside. I'm the part that sings those goofy love songs. I'm the part of you you can't control. I'm the part that fucked up your promotion. I'm the part that hurts when you're alone on this beautiful night by the bright disco light. We will dance till the pain is all gone. If love is alive, why can't I touch it? Does it feel like jello or a fire? I can tell by the taste it was not poison, but it sure did mess up my insides. There's nothing else like you on my planet. You see me now in my true form. I did not come here in a spaceship. I came the moment you were born on this beautiful night by the bright disco light. We will dance till the pain is all gone. Permiso, ¿eh? No. ¿Verdad? espera un segundo, tenemos que ir a comer. Román, ¿está todo bien? Sí, está todo bárbaro, pero le acabo de decir a tu hija. Hola, hola. ¿Qué te dijo Román? Porque se cortó. ¿Qué? Iba a tocar el timbre y iba a agarrar ropa limpia. ¿Ropa limpia? Sale re fuerte contra Raúl, ¿viste? ¿Contra Raúl Fernández? ¿Leíste la nota de...? Sí. No, no, la voy a leer. Estoy muy tanto de charla mientras yo la leo. Léela, boludo. ¿Y Andrea Ramos la conoces, Andrea? Bueno, boludo, entonces Andrea, que es una de las socias de Bordeaux es la esencia de lo que pasó en la Argentina. Claro. ¿Quién es Bordeaux? Bueno, contale vos. Bordeaux es una agencia de publicidad que es cautiva de Raúl Fernández. O sea, es un tipo que se llama Eduardo Piñeiro. Que está regenteada por tres ex militantes que... Que es el marido de Mónica Esperbaj. Mónica Esperbaj es la amiga política de toda la vida de Raúl Fernández. Lo que pasa es que Página ocultó todo lo que puede en la nota porque no pueden evitarle que Horacio publique eso, pero no quieren que Horacio publique eso, ¿verdad? Y pero decime cuál es. Bueno, pero espera un poco. Nuestros balones no debe ser. Hijo de puta, ¿cómo la tienen? ¿Cómo la ocultan? ¿Cómo la ocultan? Protesta sin corte, ¿cómo se llama esto? ¿Qué hijo de puta? No, pensé que la sacaron de internet, boludo. Está en papel la verdad. No, nuestros valores, esa es la nota. Última. Sí. Ahora ese verdisque. Che, no la entiendo la nota de verdisque. ¿Qué quiere decir? Colado Fernández, de Esperbaje, Pino y otro directivo de Bordeaux. Alberto Nores es el cabezón. Yo lo conozco también. Es toda gente que no leyó un libro en su vida, ¿entendés? Son gente. ¿Cómo te salva el océano, hijo de puta? ¿El océano? Eso. alguna ventaja tiene que tener, boludo. ¿Sabes lo que yo sé? Como tengo que evitar bares, boludo, muchas veces. Entro a un bar y hay tal persona y tengo. Me tengo que todo verdad lo que dice Berbiz. Sí, todo verdad. Alguien sacó los auriculares. ¡Sáquenme! Voy a buscar un cigarrillo. Ah, voy a fumar después de jugar al fútbol. Bolsera de medios especializada en operaciones de prensa. Qué lindo que te digan eso, ¿eh? ¿Quién es Bolsera de medios? Raful, que es buenísimo el apellido. Es el cacique Raful. Me encanta Berbiji cuando se pone técnico, ¿no? Además, el Poder Ejecutivo presenta las planillas del presupuesto como archivos de imagen PDF. Berbiji hace poco empezó a usar la arroba, ¿viste? Sí, ¿dónde lo vi eso? ¿Y alguien lo criticaba en TP? Yo lo puse ahí, yo lo agregué en una cosa que había escrito Trancón porque no lo pude evitar. Yo sé que Trancón es buen pibe, no se va a enojar. Bueno, habrá gente preocupada por lo de hoy todavía y, digamos, supongo que todos los que aparecen hoy están a las puteadas, ¿no? ¿Tiene ese poder todavía, Berbiz? ¿Con esto se está a las puteadas? No pasa nada porque maneja mucha guita, mucho poder. O sea, en realidad que Berbiz le hable, Berbiz la mencione es funcional a sus negocios. Claro. Sí, aparte ya, y Raful aparte juega con los, o sea, quiero decir, en el momento tal cual, Haddad tiene un arreglo grande, grande, grande con el gobierno nacional. El gobierno nacional tiene el 80% del consenso público, está bárbaro. Y Raful tiene armado ese negocio. Arma esa, pero es una agencia. También la agencia Raful en realidad es cautiva del adadismo, digamos, de Adad, de cierta forma de Adad. O sea, yo pienso que hasta deben estar metidos algunos ex-sushis ahí con el tema de la agencia Raful. Porque es la que es con la que pacta Ibarra, que es lo que menciona Horacio, y con la que se pactan las operaciones del gobierno. Todas las tapas de Infobae, por ejemplo, para Infobae Digital, todo lo que es Infobae Digital está todo el tiempo pactado con esa agencia. ¿Con quién? ¿Con Raful? ¿Con Bordó? Sí, con Raful. No, con Raful, Bordó, no. Bordó hace los artichitos y todo eso y factura esa guita que jugó, oh, con esos 50 lucas de nada. Antes, lo que pasa es que el otro lado, ¿no es? ¿Entendés? Antes está bien, que era el neoliberalismo, no sé. Era mentira, son todos cosas para el que está, tiene la manija de currar. No importa, no es real que es izquierdismo progresismo. Claro, pero todas las personas que lo rodean a uno, digamos, los amigos, que no tienen una, sí, esa visión, ¿entendés? Imagínate, bueno, porque la visión Puricelli de las cosas. Bueno, pero de vuelta, Puricelli es uno, no es la realidad. Y nada, no pasa nada, nada, Rafa, es toda zaraza. Y lo único que pasa acá es el consumismo a full. Acá lo único que pasa son los celulares. La gente está obsesionada por los celulares. Lo único que mueve acá es celulares. Vos decís que es nada. La gente corre y se la pasa mandándose mensajes de texto y lo único que ves es celulares. Es lo único. Y te aseguro que Puricelli y compañía también los deben de usar. No sé por qué. La gente está obsesionada con lo que es un celular. Sí. Todo es, pero de verdad, ¿eh? Si vos ves, es pareciera que es lo único. Todo lo que un celular implica. Vos hablás de otra cosa y nadie te va a hablar de otra cosa porque tiene que hablar, no sé, ver si tiene señal o no tiene señal. Si, o sea, está bien, yo quizás me muevo al ámbito de televisión, que eso pasa mucho, digamos. Es la cosa hueca donde ocupa. Pero tengo la sensación que la otra gente también. No pasa por la cosa de hacer algo que dure en el tiempo. que pasa es que, claro, cuando uno abre esa puerta, la de la realpolitik empresaria o verdaderamente política, militante, sea, digo, ahí se empieza el infierno. Bueno, pero el punto es si uno puede atravesar el infierno siendo quien es o no. Yo creo que bueno, la política no te lo permite. No, yo creo que es muy difícil ser quien uno es, si es que alguien es. Si uno es alguien, estando en una empresa o en un partido, me parece casi imposible. Sí, yo creo que es prácticamente imposible, sobre todo en el caso de, no digo, de la política, ¿no? En el caso de la empresa es más fácil, porque, digamos, ahí sos más puta vos, ¿viste? Vos estás ahí por la guita. Y vos, digamos, hay mucha gente que ha hecho cosas horribles por el pero dinero. Pero yo creo que la gente no está solo por la guita. Un segundo. Pero es la lógica, ahí está. Pero eso, lo peor, Rafa, lo peor de esto, lo peor de esto. Por eso yo creo que hay que ir y leer a Chateaubriand, digamos. Porque, no sé si a Chateaubriand, pero quiero decir, el chiste con Chateaubriand, leyendo el prólogo, y por qué hizo tanto ruido ahora, fue el primer tipo que se avivó que con el jacobinismo no se iba a ningún lado. Y que la Revolución Francesa era una cagada, desde el punto de vista de que puso la lógica del terror en las ideas, lógica que llevó no solo a Stalin, pero también a Sartre, ¿no? Y esto es lo que se avivó desde este tiempo, ¿no? Entonces, cuando la lógica de los intelectuales es la de esta simulación de que no se puede no ser kirchnerista, es la misma que la que no se podía no ser stalinista, y es la lógica que lleva al Gula. Yo creo que incluso sin ser tan tremendista. No, es así, porque la lógica es la misma. Yo no digo que Kirchner va a terminar siendo Saucedo. Yo qué sé, si uno estaba en Rumania cuando empezó, digo, no sé, en Irak cuando subió Saddam Hussein al poder y era un gobierno liberal, laico, digamos, más o menos progresista, que iba a terminar siendo ese monstruo. O en Rumania de Saucedo o en la Alemania de Hitler. Digamos, 10 años antes, mucho antes de empezar sí, las cosas a pasar. Te das cuenta. ¿Te das cuenta? Sí. No te querés dar cuenta. Ah, no, bueno, yo me doy cuenta. Si es de izquierda, digamos, quiero decir, para un comunista, la Alemania de Hitler te das cuenta. Pero para un señor conservador, digamos, de su casa, que no le gustan los comunistas, y que esta gente viene y te propone volver a los viejos valores de la Alemania, y qué sé yo, ese señor, que a lo mejor no es un nazi, seguramente no es un nazi, pero actúa como si no hubiera otra manera de ser que siendo nazi. Este es el tema. O para un señor izquierdista en el Partido Comunista de cualquier país del mundo, seguir sosteniendo el estalinismo a pesar de las evidencias terribles de lo que estaba ocurriendo. Digamos, es que no se puede sino ser comunista. No se puede sino actuar de acuerdo a la lógica, no ya del poder, sino de un poder del pensamiento, de una especie de orga del pensamiento. Andy Orienthausen, San Pedro de Robert Wyatt, también Guillermo Rosenthaler, que me molesta un poco, pero bueno, en fin. Y después vitamina Fatty Waters. Si desea responder a este mensaje con una llamada, pulse asterisco. Para volver a escuchar el mensaje, pulse 1. Para conservarlo, pulse 2. Para borrarlo, pulse 3. Mensaje borrado. No hay más mensajes. Tengo un sobrino acá que está en la planta baja y está jugando con mi hijo. Sí, parece que tiene 40 años. Y ahora se puso. Sí, no, mi sobrino tiene 25 más o menos. ¿Cómo puede ser eso? Y viste, son las familias disfuncionales. Sí, mi sobrino es casi arquitecto. Es complicado, es complicado. Pero bueno, es así. Sí, sí, sí. A los chicos hay que ponerles sí. límites, decía la psicopedagoga de no sé cuándo. ¿Viste? Sí. Ay, a cuya hija la internaron en un neuropsiquiátrico a los 15 años. No, sí. Pero tenía. Está el caso, ¿viste? ¿Viste que está esa historia de... ¿Cómo es que se llama esta? La mina esta, la psicóloga que se la pasa dando clases de cómo ser padres. Y hay un montón. Está Bleichmann. No. No, Bleichmann es la tuya. Bleichmann. Y otra. Bleichmann me encanta, pero... yo la requiero a esa. Ya me engañé. ¿Vos crees que es columnista de Weinfeld, boludo? Sí, sí, está en el programa de Weinfeld. Porque se dan cuenta, se perciben similares. Y viste que tiene. Pero lo mejor de todo es que tiene toda una presentación así medio fashion, que la pinta. Ah, sí, tipo, o sea, mejor... de Silvia Bleichmann, le gustan las papas fritas, esas cosas, ¿no? Le gustan, claro, esas cosas, pero aparte la hace, cuando sale algo de Bleichmann, si vos no la ves a Bleichmann, es que la mina es medio coqueta y me parece que le gusta aparecer como que medio sexy. Sí, vos viste, el website es como, tiene la misma, tiene fog, que eso desde hace 30 años que no se hace, ponerle fog a una foto de una mina para que se le vean las arrugas, ¿viste? Y en el programa de Weinfeld dice una cosa así, tipo, cuida de su cuerpo con no sé qué, se contorsiona, no sé cómo, no sé yo. Cuida de su cuerpo, pero con qué, ¿dice un cosmético o no? No, como que te da una sensación de que hace una vida sana, y... pero mencionan la cuestión del cuerpo así, como para que vos te imagines el cuerpo de Leishman, de alguna manera. Capaz que yo soy. Che, con esto de cuidar de su cuerpo me acordé, un día tengo que hacer un daily de cuando fui traductor de, ¿cómo se llama la mina? Elizabeth Hurley. ¿Con Elizabeth Hurley? Dos días con Elizabeth Hurley por Buenos Aires. Es extraordinario. Es una que está buenísima. Me acabo de acordar por eso de, viste, cuidar de su cuerpo con, y me imaginé que decía Estelle Oder, viste. Pero un día la tengo que hacer, sí. Porque la hizo echar a... Hizo, digamos, tuvo una actitud netamente kirchnerista con una periodista del Herald a quien no le había gustado la película. Y después la persiguió. Gastón Pauls de... Claro, es la Gastón Pauls totalmente. Es la Tristan Bauer del Reino Unido. Que esa mina, esa piba era extraordinaria, la periodista del Herald. Yo no sé qué habrá sido de su vida. Se llamaba Amaranta Wright. Y... ¿Amaranta? Amaranta Wright. Wright como Frank Lloyd Wright. Esas ruedas de prensa que va toda la gente, todo el periodista, y dicen, ay, qué linda tu película, ¿qué hiciste? Y la otra le dice la misma respuesta a 18 tipos, y los 18 tipos escriben la misma nota. Y estaban Fresán y todos chupamedias, ¿no? Y la piba esta del Gerald que dice, che, la película es una mierda. ¿Cómo puede ser que encima de la primera piba producirse? Che. Está todo mal. Willy, Amaranta Wright escribió un libro que se llama Rip and Torn, Levis, Latin America and the Blue Jean Dream. Mirá vos. Es un libro. Yo fui a la casa. Fui al cumpleaños. Es una especie de no logo del jean. Bueno, no. Claro, pues, ella era de izquierda, ojo. Era de izquierda con todo lo malo que eso implica. Y lo bueno también, supongo. ¿Qué sé yo? Y lo bueno también, sí. Supongo que tendría. Estaríamos uno bueno, hombre. No estaba buena, pero tenía onda. Bueno, si consiguió un laburo muy bueno en un momento, que después los cagó a lo de Levis, pero... Lewis la contrató para que viaje por toda América Latina y report back to headquarters en San Francisco sobre el, la onda de la juventud en todo el continente. Sobre y una Cool Hunter. Pero yo quiero ese laburo. Totalmente. Durante ¿cuánto tiempo puede pasar? ¿Cuánto tiempo puede pasar hasta que te echen? Una X cantidad de tiempo. Durante ese tiempo te pagan y vos les mentís. ¿Entendés? Desde decir que cool es X cosa, que son todas cosas que inventaste vos en tu casa cuando no tenías ganas de hacer, de laburar. Está bien eso. Y lo complementás además organizando algún tipo de evento muy que sea muy cubierto por distintos lugares y. ¿Qué más o menos lo que hizo? ¿Qué más o menos lo que hizo Amaranta Wright por otra parte? Hizo el doble agente. Mirá vos a Amaranta Wright. Bueno, voy a mandar un mail, algo. Le voy a decir que escribe en TP. No estaría nada mal. Usted escuchó Cool Hunters, el octavo podcast de TP. Los obispos morales de ayer son los analistas políticos de ahora. Y las cosas que haces por amor son las que al final te vienen a buscar. Saul fell on his sword when it all went wrong, and Joseph's brothers sold him down the river for a song. And Sonny Liston rubbed some tiger balm into his glove. Some things you do for money, and some you do for love, love, love. Raskolnikov felt sick, but he couldn't say why. When he saw his face reflected in his victim's twinkling eye. Some things you'll do for money, and some you'll do for fun. But the things you do for love are gonna come back to you one by one. Love, love is gonna lead you by the hand. Into a white and soundless place. Now we see things as in a mirror dimly. Then we shall see each other face to face. And way out in Seattle, young Kurt Cobain snuck out to the greenhouse, put a bullet in his brain. Snakes in the grass beneath our feet, rain in the clouds above. Some moments last forever, but some flare out with love, love.